Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Muy buenas tardes con todos nuestros amigos y amigas. Les saluda su amigo Patricio Guevara. Hoy es martes 13 de octubre, así que ya saben que es martes 13, no se casen ni se embarquen porque es de mala suerte, así que les mando un fuerte saludo. Iniciamos con otro programa más de Latitud No Violenta y como siempre no me encuentro solo, estoy junto a Rosana Ayabaca y con Milton Reyes. Así que Ros, bienvenida, buenas tardes. Hola amigos de La Latitud, gracias por estar otro martes aquí con nosotros, acompañándonos. Y bueno, vamos a disfrutar de un programa lleno de arte el día de hoy. También recordarles que aparte de que nos están mirando a través de Facebook Live, también pueden seguir nuestras otras redes en Twitter y también en Instagram. Y también recordarles que llegamos gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a su radio, donde también pueden escuchar la retransmisión de este y todos los programas que vamos transmitiendo aquí en nuestro Facebook Live. ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo estás? Milton, creo que estás un poco muteado el micrófono. Sí, sí. Ahí. Disculpen, es que estaba con unos problemas de internet, pero bueno, estoy contento de poder acompañarles hoy martes, y pues tenemos un programa espectacular, lleno de arte, lleno de música, y pues también tenemos noticias súper interesantes, les daremos noticias que les interesarán mucho sobre, bueno, yo voy a hablar sobre el origen del martes 13, así que Pato, continúa. Claro que sí, además somos de la agencia internacional Presenza, que está presente en 40 países en más de 8 idiomas. Pueden visitar su página en www.presenza.com, donde pueden también descargarse la aplicación móvil disponible para todos los sistemas operativos. Y como nos salimos de una agencia internacional de prensa y noticias con un enfoque de paz y no violencia, les tenemos las breves de la semana, que son las noticias más relevantes. Yo les voy a hablar sobre el 12 de octubre, que normalmente se conoce como el Día de la Raza, como el Día Mundial de la Raza, pero que esto ha desatado ciertos debates en la región, sobre todo en la región que ha sido conquistada por los españoles. En algunas zonas, como en Bolivia, en Ecuador, en Perú, se ha dado manifestaciones alrededor de los monumentos de los colonos españoles, de los conquistadores españoles, a los que se les adjudica miles de muertes, y en los que, digamos, hay dos grupos bien separados, los que son por parte de los hispanos que apoyan la conquista española y los que están en contra de aquello que normalmente son las personas que son de nativas del Ecuador, incluso de las culturas milenarias. En ese sentido, los líderes indígenas de la CONAIE, del MIC, vinieron a la 12 de octubre a intentar demoler la estatua de Isabel la Católica y tuvieron una represión brutal por parte de la policía. Y se dice que el alcalde inició un proceso legal en contra de la CONAIE por destrucción de bienes públicos. Un tema demasiado complejo para hablarlo horas y horas con expertos, pero nosotros solo les traemos las noticias. Ros. Nosotros, ya que dijiste, haciéndole honor al nombre de Presenza, pues les traigo una noticia desde Presenza, Colombia. Hablamos sobre la brigada de indígenas que se encargan de la seguridad en la parte sur del Cauca. Ellos recibieron un premio esta semana a nivel internacional de una ONG irlandesa, esta ONG, les doy el nombre porque es de inglés, es Frontline Defenders. Entonces les dieron este premio porque su trabajo de proteger estas tierras se basa en también enseñar la no violencia, de que tiene una pedagogía de la paz y la no violencia, así que esto es algo que tenemos que rescatar muchísimo. Y también el hecho de que tanto se ha hablado de las razas en estos días, y como dijiste, Pato, hay mucha división allí, pues hay gente de muchos lados que está trabajando y que está haciendo un verdadero cambio y que está tratando de mejorar las cosas para todos. Milton. Milton, ¿nos escuchas? Milton, mi noticia tiene que... Sí, sí, ahí me escuchan. Ya, perfecto. Mi noticia trata sobre el origen del martes 13. También conocemos también el término de viernes 13, pero los dos días tienen algo de similitud. Bueno, el origen de martes 13 viene debido al planeta Marte, que representa al dios de la guerra, y eso significa que representa la violencia, la injusticia y demás. ¿Y por qué el número 13? El número 13, según cuenta la leyenda, fue porque el apóstol número 13... en la última cena era Judas. Así que bueno, eso ya es cuestión de supersticiones y de un poco en estas fechas, pero bueno, siempre es bueno recordar de cómo es que nacen estos orígenes de estas fechas que son llamadas de mala suerte. Perfecto, como les había comentado Milton, tenemos dos invitados muy especiales que ya les vamos a dar paso después de presentar a nuestro segmento estrella, que es el Hablemos de, un segmento dedicado a hablar con personas, digamos, que tienen proyectos, que tienen iniciativas, que son artistas, doctores, abogados, un montón de profesiones con un enfoque, digamos, distinto, y eso se dedica a la latitud no violenta. En ese sentido tenemos dos invitados muy especiales y por eso nos vamos al Hablemos de, donde Ros les hablará un poquito más de nuestros invitados, que podremos tenerlos, digamos, en dos mitades para poder conversar bien. Así que vamos a nuestro segmento Hablemos de, y no se vayan, que recién estamos comenzando. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de... Siempre hay algo que tratar. Y bueno, estamos en nuestro segmento Hablemos de, y esta tarde nos vamos a llenar de cultura. Tenemos para los gustos, los que les gusta la música y a quienes les gusta la pintura. Entonces, contamos con Joshua, él es músico, y también tenemos a... Mil disculpas, se me pasó el nombre. Tenemos a Steven, él es dibujante y pintor, que tiene una gran trayectoria, y ahora vamos a hablar con él sobre, con ellos, sobre su trabajo, sobre el arte que vienen manteniendo y cómo ha sido todo este tiempo para ellos. Bienvenidos. Un saludo a todos. Hola con todos, muy buenas tardes. Bueno, un gusto y un placer de verdad estar aquí el día de hoy con ustedes. Es más. Muchas gracias. Bueno, nuestro pintor, nuestro amigo invitado de pintor, se llama Steven Herrera, tiene 24 años. Actualmente estudia arquitectura en la Universidad Central, también se dedica al tatuaje, y pues sus cuadros son más o menos de sátira política, sátira social, o sea, tiene un gran variedad de cuadros que refleja a través de su arte. Así que bueno, ya para entrar, primero darle la bienvenida a Steven y a Joshua. Steven, ¿a qué edad y cómo nació tu pasión por el arte? Bueno, sí, hablando de arte, creo que nace desde la universidad, pero una inclinación artística, se podría decir, creo que desde pequeño, como a todo niño le gusta el dibujo. Así es, pero hablando de arte o buscando en sí que se llegue a considerar arte, creo que es desde la universidad. Perfecto, Steven. Como nos comentaba Milton, tú eres estudiante de arquitectura, y en ese sentido, ¿de qué manera te han servido los conocimientos de tu carrera para pintar tus cuadros? ¿Cómo has aplicado estos conocimientos? Considerando que es muy común ver que hay muchos artistas que estudian arquitectura y también siguen artes, hay muchos arquitectos que hacen esculturas impresionantes y porque tienen mucha noción respecto al arte. Entonces, ¿cómo has fusionado estas dos carreras, estos dos tópicos? Bueno, creo que ha sido muy influyente, la verdad, sobre todo en los aspectos técnicos. Creo que he llegado a conocer un poco mejor el dibujo técnico, lo que conlleva geometría, un poco de matemática. Es un poco más como que apegado a la realidad porque te enseña perspectiva o cómo proyectar sombras. Es muy divertido, la verdad. Y además del aspecto técnico, es como que en el aspecto conceptual descubres un mundo de arquitectos que son artistas indudablemente. Y de ellos, como Mies van der Rohe, creo que sirven mucho porque solo ahí llegué a entender un poco de la contundencia, de la simpleza, por así decirlo. Siempre estoy aprendiendo en ese aspecto. Gracias, Joshua. Ahora, sabemos que la técnica también representa al artista. Entonces, nos gustaría saber qué técnica usas tú o si usas varias. En el caso de usar una específica, ¿de qué se trata esta técnica con la que tú trabajas? No tengo nada, como que nada fijo. Así, la mayor parte de mi proceso de creación creo que es experimentar con materiales o con temáticas. Pero si hay algo como que está ahí seguro, creo que es el lápiz. Ese siempre es de que parte todo. ¿Me escuchas, Steven? Sí, perfectamente. Sí. ¿Cómo se podría dar más apoyo y cabida al arte en la sociedad ecuatoriana, sobre todo en el escaso apoyo económico a los artistas en el contexto de la pandemia? Considerando, por ejemplo, que el último ministro de Cultura, digamos, un ministro muy déspota, que no le importa demasiado la cultura ecuatoriana. Entonces, ¿cómo se hace si el propio gobierno te da como que las garantías para que puedas ejercer y tener estas expresiones artísticas? Sí, bueno, de parte del Estado creo que no hay forma, no hemos visto ninguna clase de apoyo, ¿sí? Pero en cambio, la tecnología, las redes sociales es como que dan ese espacio al artista, a cualquier artista o cualquier persona, ¿sí?, que quiera demostrar su creación. Y es las mismas redes sociales las que pueden hacer crecer al artista. Respecto a lo económico, creo que es muy, muy grave, sí, la situación ecuatoriana en general, sí, pero en cuanto a oficios del artista, creo que es de los más golpeados. Porque, como tú mismo dices, de parte del Estado no tiene ninguna garantía en absoluto. Y creo que el artista más sobrevive por su círculo social, así como, por ejemplo, mi amigo Milton. Si le gusta algún dibujo, él dice que lo quiere, así, y busca la manera de comprarlo o de cómo trequear en todo caso. Pero creo que ese es el salvavidas del artista, creo. Su pequeño círculo de compradores. Ahora. Perfecto. Milton, ¿tenías otra pregunta para Steven? Sí, entonces, Steven, ¿consideras que al artista, sobre todo en nuestro país, no se lo valora como tal, como si es en el caso de otros países como Inglaterra, Italia, Francia? ¿Y por qué crees que sucede esto? Bueno, Definitivamente son contextos completamente diferentes. Ahí existen mercados del arte muy sólidos, existen coleccionistas de arte por decirte de alguna forma. Y bueno, aquí en Ecuador es como, o en la mayor parte de Latinoamérica es más difícil, porque el mercado del arte es mucho más cerrado, así es, o se podría decir que es casi inexistente. No hay un círculo de compradores o una sociedad que busque coleccionar o adquirir obras como se venía antes del feriado bancario. Era un ebullir así de galerías, instituciones que trataban de dar cabida a artistas, porque de alguna manera veían que sí tenía algún remanente económico del que se podía sacar provecho, y ahora creo que eso completamente está muerto. Steven, ¿qué esperas tú dejar con tu trabajo? ¿Qué legado quieres dejar a las futuras generaciones? ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir a través de tu arte? Creo que el deber del artista y a lo que yo quisiera aspirar es involucrarme en el aspecto social, porque el artista tiene, creo, un deber con la sociedad, y ese es el tratar de generar un cambio, y por mínimo que sea la imagen o el juego de la metáfora en la imagen es muy poderoso, y creo que lo que busco es eso, así un mostrar para tratar de ¿cómo podría decirlo? Mostrar de alguna manera con imágenes una situación que se da en la vida real, sobre todo en el campo social, podría decirse, reclamar tal vez cosas que no se dicen. Perfecto, Steven, estamos concluyendo la mitad de nuestro programa y en ese sentido quiero preguntarte, ¿cómo la gente puede encontrar tu arte en redes sociales, a ti? ¿Cómo puede encontrar tus obras? Que también me han dicho que tus obras tienen incluso crítica social. ¿Cómo pueden encontrarte? ¿Cómo pueden apreciar en su totalidad todo lo que generas? Bueno, principalmente en redes sociales. Deben buscarme como Steven Herrera y eso es todo, creo. Bueno, ahorita creo que tenía una foto de perfil con el cabello largo y ya debo cambiarla, debo actualizarla. Perfecto. Sí. Steven, Steven, te agradecemos muchísimo. Ya sabes cómo es el tiempo en radio, es increíblemente corto. Y en nuestra segunda mitad del programa pasaremos a hablar con nuestro otro invitado, Joshua, que es músico. Te agradecemos muchísimo porque nos hayas brindado un poco de tu tiempo para hablar sobre tu arte, que digamos es muy llamativo y nos gustó muchísimo. Entonces te agradecemos mucho por que hayas aceptado la invitación y por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes que permiten que se den estas cosas. Muchas gracias. Perfecto, este fue Steven Herrera y con esto nos vamos a nuestra primer corte comercial y al retorno vamos a hablar con nuestro amigo Joshua Palacios, que acaba de lanzar su sencillo este año, así que no se vayan, que ya regresamos. Nos vamos un ratico, no se vayan, que ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Y bueno, estamos de vuelta aquí en nuestra Latitud No Violenta. Vamos a la segunda parte de nuestro programa. Ya estuvimos en la primera parte con Steven Herrera. Él es pintor, es dibujante. Nos habló un poco de su trayectoria, de su trabajo, de cómo le pueden a él localizar y un poco de lo que ha significado para él su obra. Pero ahora nos vamos al lado de la música y esta vez vamos con Joshua Palacios. Él nos contactó vía Messenger a través de nuestro Facebook y bueno, teníamos ganas de hablar con él, de invitarlo y saber qué es lo que anda haciendo. Así que bienvenido, Joshua. Hola, ¿qué tal? Para los que no me conocen, mi nombre es Joshua, artista de la ciudad de Manta. Bueno, es un placer inmenso estar aquí el día de hoy compartiendo un poquito de mi música con todos ustedes. Esperando de todo corazón les guste y sea de su total agrado. Listo, Joshua. Nos enteramos que el pasado jueves 3 de septiembre apareció en YouTube tu nuevo sencillo, llamado Location, una mezcla de pop con toques de jazz. ¿Cómo tuviste la inspiración para crear esta pieza musical? Estuve estudiando algo de música aquí en la universidad, pues también hace un mes me gradué también de licenciado en terapista de lenguaje y estuve estudiando música también en el conservatorio, conocí más gente y conocí amigos que son productores y comenzamos a trabajar en algo ya más profesional, algo un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, con músicos profesionales, todo es grabado totalmente en vivo con instrumentos reales, ¿me entiendes? Tratando de hacer algo un poquito diferente, no lo que estamos acostumbrados a escuchar. Perfecto, Joshua. Creo que eres el segundo invitado de esta temporada que es de Manta y es un gusto poder tener gente allá de Manta. Nos encanta Manta. De hecho, nuestra compañera Rosana es de Manabí, igual, no de Manta, pero es de Manabí, de la misma provincia. Con lo que nos cuentas respecto a tu sencillo que salió este año, ¿cómo trabajaste con las personas que están detrás de los otros instrumentos? ¿Trabajaron cada uno en sus casas? ¿Se reunieron? ¿Cómo lograste sacar un sencillo en un año que se dedicó a la pandemia, por así decirlo? Bueno, en realidad se trabajó en sesiones por partes. Un ejemplo, un día le tocaba grabar el de la batería, después de unos 2-3 días grababa el de la guitarra, el del piano y así sucesivamente por lo que estamos en lo de la pandemia y todo eso, no podía haber mucha gente reunida y ahí solo es cuestión de organizarse, cuando se quiere se puede, ¿verdad? Y ahí lo hicimos. Perfecto. Antes de Location, hiciste otros trabajos musicales. ¿Qué más has estado experimentando en lo que es música? Claro, sí, tengo unos temitas colgados en las redes, en YouTube, en las plataformas digitales. Comencé a grabar mis temas profesionales a partir del 2012. De ahí en adelante continuamos trabajando, sacando nuevo material, nuevos temas, videos musicales y eso. Ya tenemos un tiempito en el mundo artístico, por decirlo así. También hicimos gira de medios, recorrido de medios y todo lo que tenga que ver con el mundo de la música. Listo, Joshua. ¿Nos podrías decir cómo esperas que mejore la situación de las y los músicos en el país? Ya que, como nos decía Steven, también no solo en la parte de la pintura, sino también en la parte musical, se nota, es evidente que no hay un apoyo por parte de las autoridades. Entonces, ¿cómo esperan salir a flote para seguir creciendo artísticamente? Pues ahora acá, cabe mencionarlo, acá en Manta, en Manaví, estamos en una lucha constante de hacernos como artistas, hacernos respetar, y darle a entender a nuestra gente que de esto es lo que vivimos, ¿me entiendes? Porque, acá ahora se está manejando bastante lo que es la música en vivo, en bares, restaurantes, y antes de la pandemia estaban contratando a músicos, incluso nosotros todas las semanas teníamos unas tocadas en bares, porque tenemos un grupito, y andamos ahí, nos llaman y eso, y ahora en lo de la pandemia no hubo absolutamente nada de eso, y yo tengo amigos que se dedican, los músicos que tocan conmigo, ellos se dedican netamente a la música. Y la situación está difícil y ahorita la están viendo duro. Y invitamos a esa gente que apreciar un poquito, valorar el arte, que esto es una profesión como cualquiera otra, como un arquitecto, como un ingeniero, ¿me entiendes? Esto es una profesión y no es tan fácil como parece, ¿me entiendes? Por eso tiene que ser valorado y respetado más que todo. Perfecto, muchísimas gracias, Joshua. Es muy cierto lo que acabas de decir y gracias por darnos este acercamiento a la realidad de Manta. Quería, no sé si es posible, te veo que estás con un instrumento, no sé si nos puedes regalar, digamos, una pequeña canción, aprovechando que claro estás que sí, ahí, por digamos, supuesto. Para escucharte. Incluso les voy a cantar el tema que nos encontramos promocionando ahora, para que lo escuchen un poquito y todos esos oyentes se sintonicen y se pongan al día. Dale, Joshua. Escuchamos. Envíame tu location, concéntrate en la comunicación, porque solo necesito tiempo y lugar para llegar a... Dice, envíame tu location, voy a seguir la vibración, no necesito nada más que tú. A veces me pregunto por qué me pasó. Esto nuevo para mí, nuevo para comenzar. No quería caer en ti, poner toda mi atención en ti. Así que aprovecha, no dejé mi corazón dañado. Solo para entender, no todo es mejor si se planea. Que no todo es mejor si se planea. Cuando yo digo envíame, ustedes dicen tu location. Dice, envíame tu location, concéntrate en la comunicación, porque solo necesito tiempo y lugar para llegar a... Envíame tu location, voy a seguir la vibración, no necesito nada más que tú. Location, la pueden ver en todas las plataformas digitales y a través de su emisora favorita, ya saben. Muchísimas gracias, Joshua. Entonces ya lo saben, si les gustó, búsquenla ahí y estén pilas. Me gustaría hacer una pregunta para nuestros dos invitados. ¿Qué mensaje podrían darles o qué consejo le podrían dar a los jóvenes que quieren seguir sus pasos en el arte, en cualquiera de las disciplinas que existen y que están próximos a ya graduarse y muchas veces se sienten perdidos o sienten, o bueno, nuestra sociedad en sí tiene, no le tiene tanta estima al arte como a veces aparenta, pero ya como carrera les suelen truncar a los jóvenes? ¿Qué mensaje les darían ustedes a estos chicos? Steven, que estás ahí con nosotros. Sí, los escucho. ¿Comienzo yo? Creo que no los escucho. Sí, por favor. Disculpa, estaba muteado. Empieza, por favor. Ya. Bueno, principalmente creo que es que debes estar completamente seguro. Porque si te gusta, creo que inevitablemente terminarás haciendo eso. Y trata de, no sé, ver la manera de vivir del arte. Creo que ese es el sueño de todos los artistas. Y no lo sé, mucha decisión. Perfecto, Joshua, ¿qué les dices a estos jóvenes? Bueno, yo en realidad también pensaría lo mismo, y mucha constancia sobre todo, que por muy difícil o por muy duro que parezca, de tanto seguir insistiendo, de tanto seguir en lo mismo, ya uno con el tiempo va viendo los resultados y seguir dándole. De eso se trata. Yo tengo otra para los dos invitados. ¿Por qué consideran que tanto el arte a través de la pintura y el arte musical es tan importante para la sociedad? ¿Y por qué no se le ha tomado la importancia que debería darle al arte? ¿Por qué pasa eso? Porque para ustedes, el arte, la música, la pintura debe ser como un estilo de vida, no solamente un pasatiempo. Steven. Bien. Bueno, creo que el arte está así presente todos los días. Creo que tal vez el problema esté en que hay un problema en la gratuidad, creo, sí. Estamos acostumbrados a verlo, como por ejemplo, es que está en todas partes, así, no me imagino un mundo que no tenga esa apreciación estética. Y en cuanto a la sociedad, creo que esa es la que debería como que acoger o un poco adueñarse o identificarse más con los artistas, que al final creo que son una, como que una traducción de la sociedad en la que viven. No lo sé, creo que es muy complejo esa parte, pero hay mucho que discutir ahí. Joshua. Bueno, yo pienso también que hay que darle la debida importancia, al igual así como en las escuelas le dan importancia a la cultura física, ¿me entiendes? Debería darle importancia porque desde muy pequeño, incluso porque yo lo digo porque yo estudié área de salud, los doctores incluso recomiendan a los niños desde muy pequeño que siempre tienes que cantarle o estar estimulándolo mediante sonidos, mediante el arte y eso, y esto nos beneficia mucho, tiene muchos beneficios para todos. Incluso cuando nos sentimos tristes, ¿qué hacemos? Escuchamos música. Cuando nos sentimos felices, celebramos siempre con música, ¿me entiendes? O con todo lo que tenga que ver con arte, ¿me entiendes? Por eso hay que darle su debida importancia, porque nos beneficia a todos. Perfecto, Joshua. Yo tengo otra pregunta para los dos. Respecto a lo que acaba de mencionar Milton y por lo que dijo también Joshua, en este tiempo, este año, que ha sido tan complejo para todos, en tantas áreas, en la salud, económicas, sociales, políticas, incluso, en que se ve mucho esto de la depresión, de suicidios. La anterior semana acá en Quito una señora intentó suicidarse porque no tenía para el alquiler. ¿Cómo es que en esta ecuación puede entrar el arte para sobrellevar estas circunstancias tan difíciles? Como lo dijo Joshua, algunos doctores lo recomiendan, pero sí quisiera andar en esto, incluso en sus recomendaciones personales, de cómo el arte nos hace sobrellevar esta situación tan difícil, que no es puntual, sino que es para todos igual de complicada. Entonces, ¿cómo es que la pintura, la música nos hace sentir vivos, alegres otra vez? Steven, ¿cuál es tu opinión? Bueno, creo que el arte debería ser muy reflexivo. Debe como alimentarse del entorno siempre y traducir estas vivencias en mi caso en imágenes, supongo que en el caso de Joshua en sonidos. Y o sea, un artista debe saber cómo enfocar su qué quiere mostrar o qué quiere que la gente vea en su obra. En ese caso, o sea, en la parte de la sociedad, o sea, no sabría cómo decirlo muy bien, pero el arte, a final de cuentas, creo que es una apreciación estética que llega al alma. Si por más pequeña que sea, es un momento que está aparte de lo cotidiano. O sea, si te llega a abstraer una obra de arte, creo que está cometiendo su finalidad. Como de alguna manera despersonalizarse. Perfecto, gracias, Steven. Joshua, ¿cuál es tu opinión? Me voy a mencionar un poquito acerca de yo. Tuve la posibilidad de poder trabajar haciendo musicoterapia. Como soy terapista de lenguaje, y el lenguaje tiene que ver con música, porque cuando cantamos utilizamos el lenguaje automático. Y esto tiene en realidad muchos beneficios que mucha gente no conoce. A estas personas le hace olvidar los problemas, incluso mejora la autoestima. Por un momento, porque con la música podemos comunicar, expresar lo que sentimos, y en realidad tiene muchísimos beneficios, que si me pongo a mencionarlo, nos demoraríamos un poquito, pero yo pienso que en estos casos, como lo acabo de mencionar, en los casos de depresión, nos ayudaría muchísimo, de verdad, la música, el arte, todo lo que tenga que ver con estas personas, para que se olviden un poco de los problemas y en vez de estar pensando en los problemas, reemplacen esa actividad por alguna otra cosa, ¿me entiendes? Gracias, chicos. También, bueno, nosotros pertenecemos a algo que se llama el espacio no violento. Obviamente el programa tiene su nombre y hace referencia a esto de la cultura de la no violencia. Nosotros en este momento estamos haciendo el octubre no violento. Entonces, me gustaría saber la impresión de ustedes respecto al arte, porque se habló para las personas que tienen ciertos problemas o que están enfrentando dificultades. Pero para construir una cultura de paz, para mantener la cordura de la gente, también la calma, y construir algo nuevo desde el arte, ¿cómo ustedes creen que se puede hacer? Como lo dije antes, creo que el principal deber del arte es, o una de las principales funciones es reflexionar sobre su entorno. Creo que en el arte está la semilla del cambio de la sociedad. Siempre muestra lo que a veces tapamos o lo que tapa, tal vez, como por ejemplo las noticias. Es decir, hay cosas que prefieren no mostrar. Hay realidades que prefieren ser ocultas, así, para mantener el orden, por así decirlo, así. Creo que el deber del artista está en eso, en de alguna manera protestar. Perfecto, Joshua. Gracias, Steven. Joshua. Joshua, ¿nos escuchas? A ver, yo soy ahí. También no entendí la pregunta porque se escuchó medio cortado. Ah, perfecto, ahí te escuchamos ya. Ross, la pregunta. Bueno, les comentaba que nosotros estamos en este momento conmemorando lo que es el octubre no violento. Hablamos de construir la cultura de la paz y la no violencia. Entonces mi pregunta era que desde el arte, muy aparte de que haya personas que tengan cierto tipo de problemas o dificultades, la sociedad en general, ¿cómo se puede beneficiar y cómo puede construir una cultura de no violencia a través del arte? A través del arte, sí, creo que sería un poquito más beneficioso enseñarle a un niño aprender a tocar un instrumento o a dibujar, a que llevar a un niño a clases esas de karate o esas de boxeo, ¿me entiendes? Sería mucho mejor, porque acá es algo bueno, algo sano, que va a mantener la mente ocupada del niño o de la persona, ¿me entiendes? Sería de esa manera creo que contribuimos un poco más a la vida de esa persona y a la sociedad. Listo, Joshua, no sé si nos podrías regalar una canción más. Y bueno, y para Steven, sé que tienes cientos de cuadros, no sé, serán 200, 300, más o menos, no estoy seguro. No sé si tienes algunos cuadros a mano que igual nos podrías enseñar para que las personas puedan ver un poco tu arte. Y también no sé si te gustaría decirles a las personas que si comparten el video o le dan like, les puedes dar un pequeño descuento en algún cuadro que ellos requieran. Claro, sí, me parece una idea excelente. Perfecto. ¿Quieren organizarse? ¿Vamos con Joshua una canción o vamos con Steven primero que nos muestre sus cuadros? ¿Cómo quieren hacerlo? Y primero que vaya Joshua. Perfecto, vamos calentando entonces con Joshua, a ver si nos puede seguir alegrando la tarde con otro pedazo de su canción o otra canción, como desee. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí, sí, sí. Lo que se sepan, todos sus oyentes, dice: fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste. Allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que un tren se llevaría en su viaje aquellas ilusiones que de niño nos juramos. Todos tus sentimientos los guardaste en mi equipaje. Quisiste consolarme, me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresaba. Los amigos del pueblo preguntaban si volvía. Llorando di la espalda y no le supe decir nada. Y ese corito dice: y vuela, vuela por otro rumbo, ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo. Ustedes ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños irán contigo. Bien, gracias Joshua, tienes muy buena voz. De hecho, cuando Ross me comentó que nos habías escrito a la página, sí había escuchado tu canción Location y me pareció que tienes buena voz. Steven ya está listo, es tan eficiente que creo que se pintó un cuadro ahorita, así que muéstranos, Steven, tus cuadros, que estamos muy, muy, digamos, ansiosos por verlos, así que muéstranos. Así que estaba detrás de mí. Sí. Sí, o sea, ha sido a partir de las protestas que hubieron en el anterior octubre. Es como una especie de esquivar la violencia, la gente, lo que se vivió en esas temporadas, sí, por parte de las policías, principalmente, creo yo, autorización, un evento que vale la pena como que sintetizar en imágenes. ¿Ya? Bueno, ahora te escuchamos un poco de eco, pero sí te escuchamos, sigue. Perfecto, eso es todo. Muchísimas gracias, Steven. Una de las cosas que en verdad que igual nunca nos enseñó tus cuadros, y de hecho yo sí había visto algunas de tus imágenes, de tus ilustraciones, de tus cuadros, digamos, circuló mucho en las protestas, a causa de las protestas del otro año. Y no sabía que eran de autoría tuya, pero es un honor poder conversar contigo respecto a aquello, ¿no? Me parece que Milton tiene otra pregunta para los dos, para ya cerrar nuestro programa. Como saben, el tiempo en radio es súper apretado y estamos en la última parte de nuestro programa. Así que, Milton, ¿cuál es la última pregunta para nuestros invitados? Bueno, como ustedes... Milton, está muteado el micrófono, Milton. No, ahí está. Ya, disculpen, ya. Ustedes como artistas creo que tienen a artistas referenciales. ¿Cuáles han sido sus principales fuentes de inspiración, tanto musical como artísticamente, para Steven a través de la pintura? Steven. Es que, o sea, de los artistas que me gustan son un montón. Hay artistas excelentes, así que creo que todo el mundo tendría que conocerlos, así, porque de verdad que llegan al alma. Son muy buenos. De los principales, definitivamente creo que está Francisco de Goya. Me gusta mucho El Bosco. Ecuatorianos, me gusta mucho Camilo Egas. Me gusta mucho Eduardo Kirman. Joaquín Pinto también es extremadamente bueno. Hay muchos, muchos artistas buenos. Muchos, muchos. Perfecto, Joshua. Pues yo también. Opino lo mismo, porque yo, bueno, todo tipo de música, me gusta todo tipo de música, como música. Mantener conectado, de todo un poco, ¿me entiendes? Pero, ¿qué te puedo decir? Lo más que chiquito siempre escuchaba, Luis Fonsi, Marc Anthony, hasta de salsa también, algunos que me gustan, Héctor Lavoe, ¿me entiendes? Hay algunos que van a cantar, no es que hay uno o dos, ¿no? Que son mis referentes, y escuchando. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí, les agradezco muchísimo de parte de Latitud No Violenta a los dos por su tiempo, a Steven, a Joshua, muchísimas gracias por su perspectiva, tanto desde la música como desde la pintura. Son perspectivas del arte muy, digamos, históricas, de muchos años, de décadas, de siglos, que no creo que desaparezcan nunca porque son nuestra huella como humanidad en la Tierra. Así que les agradezco muchísimo por su tiempo aquí en Latitud No Violenta. Esta es su casa y está, digamos, abierto para que ustedes siempre tengan un espacio aquí. Bueno, Steven tiene un cuadro pequeño que nos podría enseñar sobre Lenin. Me esperan un segundo. Vuélate, sí. Vuélate. Tenemos 2 minutos, así que vuélate. Ya, he regresado. Este es uno que le gusta mucho a Milton, creo. Y pegó bastante en las redes sociales. Un poco de temática política. Ah, sí. Muy bueno. Muy bueno, sí lo había visto, sí pegó muchísimo en redes sociales. Sí, no, muy bien. Valió la pena la correteada, así que gracias. Gracias, Steve. No, muchas gracias a ustedes, Steve, por el espacio. No se preocupen, como digo, esto es su casa. Ahorita sí, nos despedimos de volada, porque estamos con el tiempo justo. Por mi parte ha sido todo, fui Patricio Guevara, nos veremos la próxima semana y mis compañeros que se despedirán en este momento. Bueno, yo soy Rosana Ayabaca, muy contenta de haber estado este martes con ustedes. Ha sido un programa bastante entretenido. Muchísimas gracias, Steven y Joshua. Esperamos volverlos a tener por aquí en La Latitud. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, seguir el Octubre No Violento también, que está en Facebook, Twitter, en Instagram. Ahí se van a enterar de toda la agenda que se está realizando. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos el próximo martes. Bueno, conmigo fue Milton Reyes. Quiero agradecer a Joshua y a Steven por haber participado en el programa del día de hoy. Y recuerden que a nuestra audiencia que estuvo atento al programa, pues la persona que más comparta la publicación del programa del día de hoy y obtenga más likes, Steven les dará un pequeño descuento para cualquiera de sus cuadros, que tiene muchos, así que aprovechen. De hecho, yo ya tengo 2 y espero seguir comprando muchos más. Así que eso fue todo en Latitud No Violenta y será hasta la próxima. Hasta la próxima semana, cuídense. Muchas gracias, un abrazo, les vaya bien. Buena semana. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación.